Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Y Mili se había contactado con Paola Guzmán de Villa Mercedes. Es una mujer que ha venido denunciando la violencia sistemática que ha sufrido por años por parte de su ex esposo. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Paola para escucharla, para que nos relate lo vivido y cómo está atravesando ahora con esta vorágine también que hay de denuncias en los medios de comunicación de la mano de esta movida de las actrices, que hay mucha repercusión, pero que Paola ya venía haciendo este trabajito desde hace muchos años atrás. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes. Bueno, Paola, queremos que nos cuentes, estamos con Pau, con Edu acá escuchándote, y queríamos que nos cuentes este momento particular, cómo lo estás viviendo vos, con el auge que hay en los medios de comunicación, de las denuncias que vos hiciste desde hace mucho tiempo atrás ya, este trabajito de denunciar y no ser escuchada, ¿verdad? Sí, la verdad que mucho tiempo. La verdad que siento que nunca tampoco me escucharon, porque más allá de que tenía mucho miedo de hacer la denuncia última que hice, no la última, sino la penúltima, para lograr que al agresor, al violento de mi ex marido, Balja, se fuera, pudiera irse de la casa, ¿no? con una orden judicial. Yo antes había, en otras ocasiones, cuando se ponía violento, había llamado a la policía, y la policía venía acá a mi casa, más que todo a charlar con él, porque como él, no sé si ustedes lo saben, es árbitro de fútbol, y todavía la Liga Mercedina de Fútbol le sigue dando trabajo. Claro. Este año le empezó a dar trabajo. Se ponían a hablar porque él acostumbraba a dirigir campeonatos de interfábricas, campeonatos de policías. Entonces, bueno, se podían hablar de fútbol y a mí me ignoraban prácticamente. Entonces yo tenía que levantarle la voz y decirle, a ver, lo llamé por una cosa puntual. Entonces alguno por ahí me sabía decir, bueno, pero usted si no hace la denuncia como corresponde, nosotros no podemos hacer nada. Claro. Entonces siempre fue, digamos, la respuesta, por llamarlo de alguna manera. Bueno, el tema es que después, cuando yo me animé a hacer la denuncia, que fue en enero del 2014, logro a través de una orden judicial que tengo que llevar, acercar yo misma a la policía para ratificar la denuncia. Bueno, lo sacan de acá de mi casa, pero este hombre nunca fue detenido. Hombre, este monstruo, digamos, estaba en mi casa, nunca estuvo detenido ni siquiera, no sé, 2 segundos, jamás. Y la justicia, en vez de avanzar en el caso, siempre lo que ha estado haciendo es dilatarlo. Y bueno, tenía el juicio oral comenzaba el 3 de diciembre ahora, de este año, y bueno, el juez defensor de la Cámara de Villa Mercedes, Víctor Endeisa, logró que se acumulara otra causa que tiene Balsa, que es esta de, que lleva por delante a un chico, un hombre, y lo deja, no lo deja bien, o sea, digamos, lo deja con secuelas. ¿De un accidente de tránsito? ¿Cómo? ¿De algún asunto de tránsito? O Sí, en realidad él aparentemente venía en contramano, es lo que yo sé, no tengo la certeza, pero él venía en contramano, lo atropella y lo deja, o sea, no hace nada. Y la justicia no considera este caso como abandono de personas, porque siempre en la vía pública hay alguien que te auxilia, ¿no? Que fue lo que pasó. Claro. El hecho es que Víctor Endeisa lo que hace es acumular las dos causas, o sea, mi causa, lesiones graves, calificadas, agravadas por el vínculo, y lo que hace es acumularla con la causa que relaté hace un rato atrás, o sea, la causa esta de llevar por delante a este hombre la causa. Bueno, Paola, y ha transcurrido desde el 2014 del anuncio hasta ahora, ¿y qué has recibido? ¿Qué respuesta has recibido de esta denuncia que haces y por qué ahora decides hacerla pública en los medios de comunicación? Yo nunca tuve ninguna respuesta de la justicia. Sí. En realidad siempre intentaron cajonear todo y siempre los que, digamos, lo han sacado adelante, lo han vuelto a traer al caso, han sido los abogados. Pero bueno, ya han pasado, mis abogados defensores, ¿no? Ya han pasado 5 años. No sé cuánto tiempo me va a pasar, porque no hay una fecha para que se comience con el juicio oral. Si bien los jueces que estaban encargados de caso, digamos, no aprueban la probation, que pues, para quien no lo sabe, es el ejercicio de tareas comunitarias. Lo rechaza los jueces, pero no se ha puesto hasta el día de hoy, y ya entramos en feria judicial, una fecha para que comience de una buena vez el juicio oral. O sea que se sigue dilatando todo, y bueno, y la verdad que es muy feo para mí tener que exponerme, porque vos imaginate que yo estaba tratando de fortalecerme para poder llegar relativamente, no sé, parada al juicio, y pasar estas cosas que me hacen obviamente tener que recordar constantemente, ¿no? Y recurrir a los medios para que esto no quede así, ¿no? Para que la justicia de alguna buena vez haga lo que tiene que hacer, porque en realidad es, digamos, esta causa siempre tuvo digamos, fue pública desde un principio. Y los medios, de alguna manera, hasta en Mercedes, lo recordaron, lo iban recordando siempre. Pero bueno, llegado el momento del juicio oral, pasa esto, y tengo que volver, ¿no?, a salir y a decir lo que pasa, porque creo que es una de las únicas formas para que esto salga adelante. No sé, se me ocurre, ¿viste? Ya a esta altura no sé qué pensar, sinceramente. Este caso lo hemos leído, tú has hecho efectivamente todo un relato sobre esta historia de violencia que has tenido, que la hemos leído y nos solidarizamos directamente con esto, y queríamos pues saber qué apoyo o qué comentarios y también qué acuerpamiento has tenido del movimiento de mujeres en Mercedes, aquí en San Luis, sobre casos de acoso que son bastantes los que se han registrado sobre todo estos últimos años. Sí, he tenido el apoyo de mujeres que son amigas, que también están militando, ¿no?, por casos de violencia de género, también en San Luis noto que hay una movida mayor. Le agradezco mucho a Cecilia Betardide, que fue una de las que siempre, estuvo presente, ¿no? Sin que yo la llamara ni nada, ella siempre, cuando se enteraba de alguna cosa, me llamaba para ver qué se podía hacer. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que las mujeres nos podamos apoyar. A veces es difícil, ¿no? Pero sí he tenido el apoyo, sí. Incluso, bueno, les agradezco a ustedes que también me dan la posibilidad de poder contar esto y bueno, es el espacio, ¿no? Para es como sentir de alguna manera que tengo el apoyo. Claro. De ustedes. Por supuesto. Y Paola, ¿y vos...? Como decía recién mi compañera acá, que también es tu tocaya, Paola, decíamos que hemos leído detalles que vos has dado de la violencia sistemática que has sufrido por años, y parece que esa ha tenido que ser tu estrategia para que finalmente la justicia tome cartas en el asunto. Digo, vos tenés que exponerte, como decía recién, con lujo de detalles tuyos, los que han sufrido tus hijes también, para que la justicia deje de poner una probation, para que deje de suspenderse este juicio que ya tenía fecha, y eso sigue sin bastar, sin alcanzar, porque aún así está suspendido el juicio, aún así tiene más fuerza, digo, la defensa de tu ex marido, que supongo que ya hay pruebas sistemáticas, hay pruebas suficientes de denuncias y de todas las situaciones que vos has atravesado, que hasta te han llegado al punto límite de estar al borde de la muerte por la violencia física que sufriste, pero eso no alcanza, digo, está suspendido todo, es decir, que estamos viendo que la justicia no nos escucha, que la justicia no hace nada, que no estamos amparadas las mujeres por el Estado finalmente. Exactamente, sí. No estamos amparados por el Estado. Yo siempre sentí esa desprotección desde la policía, ¿no? Que también, tal cual. Claro, y también desde, como te digo, o sea, no puede ser que un policía se me ría en la cara, no uno, sino varios. Sí, ¿no? Tremendo. He pasado por muchas cosas, o sea, desde que te toman la denuncia, viste, con cara así como diciendo, ¿qué hace esta acá? Te mandan al hospital y el médico, ¿no? Un médico varón, me dice que no tenía nada. Cuando llego, digamos, al hospital de acá de Mercedes, al hospital regional, y me ve un médico, y yo tenía la mandíbula rota, porque yo hago la denuncia, la última denuncia que hago, fue ni bien él me golpea. O sea que vos imaginate que yo fui con la mandíbula rota, sangrando, y así mismo este médico me vio y me dijo, no tenés nada. Entonces te tuve que decir, ¿a vos te parece que no tengo nada? No vas a hacer nada, o sea, no vas a pedir que me haga una radiografía, algo que realmente pruebe que estoy bien, según vos. Entonces cuando le digo esto a ese médico, aparece una médica, una mujer, y ella sí, ella me atiende, me manda a hacer la radiografía, y a partir de ahí yo me entero que tenía una doble fractura de mandíbula. Pero vos fijate que es como que es todo, viste, pareciera que los hombres entre sí se van como protegiendo, ¿no? De alguna manera, los que tienen poder, digo. Porque yo a este médico, cuando ni bien entré al hospital y me atendió, le comenté lo que me había pasado. O sea, no es que yo fui y que me viera únicamente, le dije lo que había pasado. Pero pareciera que hay como un círculo, ¿no?, de hombres que se unen ante estas causas para defenderse entre ellos, ¿no? Pienso, no sé, no se me ocurre otra cosa, porque la justicia es patriarcal, aparentemente. Entonces, bueno, no me queda otra alternativa que hacer lo que estoy haciendo. No es grato para mí hacer esto, porque ¿en qué sentido? ¿No? O sea, es remover muchísimas cosas, es como decía también mi abogada, ¿no?, que es una nueva revictimización, sí, y sin obtener ningún resultado, ninguna respuesta. Yo lo que sí quiero es que se haga justicia, obviamente, y quiero el apoyo de la gente, ¿no?, el apoyo de las mujeres, porque sé que hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de hacer la denuncia en muchos sentidos, porque el marido la sostiene económicamente, tiene muchos hijos, no tienen dónde ir, por ejemplo, y el Estado tampoco habilita, por ejemplo, lugares como refugios para que esas mujeres que no tienen dónde ir después de hacer una denuncia, con todo lo que eso, digamos, involucra, ¿no?, el miedo, sentirse todo el tiempo como perseguida, y el Estado tampoco da garantías en este caso. O sea, me parece que no hemos avanzado en nada, y es muy, pero muy preocupante, no solo por mí, porque como vos dijiste, o sea, yo hace, con un trabajo de hormiguita, he estado llevando estos 5 años encima, cargando con muchas cosas, tristezas de mis hijos, que ellos también se han sentido mal en este tiempo, y todo ha sido en vano. Es tal cual lo que vos relataste, ¿no? Todo ha sido en vano porque pareciera ser que la justicia no le interesa. Y bueno, es esto que decís, la cofradía de los varones cuidándose, defendiéndose. El ejemplo más claro es el que vos das recién. Una médica tuvo que pedirte todos los estudios pertinentes porque el varón médico miró para otro lado, y eso sucede todo el tiempo. Y como es el círculo de lealtad, de esas masculinidades que lo es que propaga es el patriarcado en todos los ámbitos y que genera... esto que da indignación y que por parte también parece un desespero de que no hay un fin frente al tema de la violencia contra las mujeres. Tal cual. Y al mismo tiempo esto de que para sostener toda la instancia judicial que vos pedís y necesitas también todo un respaldo económico que es muy difícil de afrontar. Así que, Paola, desde acá, podemos hacer esto, acompañarte desde la visibilización, como unas mujeres más que sabemos lo que es esto y no como un caso aislado como lo suelen tomar los medios de comunicación desde la bulla. Para nosotras no son casos lo que relatamos, sino que son situaciones a acompañar y a ponerle el cuerpo, así que ese es nuestro granito de arena, acompañarte, escucharte desde la distancia, pero sabiendo que no estás sola, que estamos avanzando lentamente, pero avanzamos. Sí, tal cual. Aunque sea lento, sí, se pueden lograr cosas. Tengo la esperanza, ¿no? De alguna manera, a pesar de todo el daño causado, que nunca se va a ir. O sea, digamos, el daño psicológico es algo que no se puede revertir. Pero sí, yo quiero justicia, no para mí únicamente, sino para todas las mujeres que estén pasando por mi caso, que estén viviendo violencia de género, para que se animen a denunciar, ¿sí? Y además por mis hijos, ¿no? Sobre todo por mis hijos, porque yo quiero que ellos tengan claro que por cada acto, cada delito que se cometa, ¿no?, tiene una consecuencia. Creo que de alguna manera es una lección que les quiero dar, ¿no?, con todo esto que estoy haciendo. Más allá de que quizás ellos, por las edades que tienen, no lo puedan visualizar o analizar muy bien, porque obviamente que tienen en algún punto sentimientos contrariados, más allá de que no me lo manifiesten. Pero bueno, quiero que ellos también sepan que todo esto lo estoy haciendo por ellos, que de hecho fue por ellos también que yo pude revivir de alguna manera. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.